mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Hoy estamos por acá probando algunas tecnologías. Hoy vamos a ver si logramos tirar esto en streaming por Facebook Live. Entonces, lo primero que queremos anunciarle a la gente, por si anda ahí en las redes, que supongo que sí, ¿verdad? Si va camino al trabajo, o si ya llegó al trabajo, o si está en su casa y tiene chance de conectarse a la compu para que esta conversación sea más personal, más cercana, búsquenos en Facebook como La Cabuya. Y vamos a ver este experimento cómo nos va. ¿Cómo estamos, Leo? Muy bien. ¿Cómo estás, Oriana? Bueno, Oriana vino muy preparada. Yo vengo bien de negro y ella viene ya con una apariencia, con sí, más color, ¿no? Pero bueno, es que yo soy así de oscuro, ¿no? Es el contrapeso, porque a veces las noticias aquí son como pesadas. Las noticias son terribles, pero hay cosas muy buenas que vamos a decir. Primero que vamos a conversar hoy sobre el lanzamiento de este libro que se llama La Educación Popular Latinoamericana, Historias Claves, Éticas, Políticas y Pedagógicas. Y para eso nos va a acompañar Oscar Jara Holiday, educador popular y sociólogo, director del CIEP Alforja en Costa Rica y presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Así que estamos sumamente complacidos con esta visita. Así es. Y bueno, y le recordamos también a la gente que nos puede escribir al correo lacabulla@vocesnuestras.org, que nos pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777. Repito, 8305-3777, que también nos encuentran en Facebook, como ya les dije, como La Cabuya. Y nos pueden encontrar también en Instagram como La Cabuya Radio. También en La Cabuya Radio en línea se puede escuchar desde el sitio web de Voces Nuestras o descargando la aplicación disponible en las tiendas digitales para que también puedan escuchar ahí los programas que se van subiendo cada semana. Un saludo a la radio Turrialba, porque estamos con eco el día de hoy, porque se nos está metiendo creo que la transmisión de Facebook Live de alguna parte. Y también saludamos a Radio Elite Coronado, donde se da la retransmisión, y también al medio de comunicación, lavía.cr, pues que ya en este momento, ya si nos oyen, ya la vía doble ya desapareció. Así ¿cómo es. Ocurrió este delay? No lo sabemos. No sabemos. Ya les avisamos que hoy estamos en un experimento. Pero hoy vamos a tener un gran placer de escuchar a la maravillosa Débora Dixon. Débora Dixon es una de las grandes cantantes costarricenses, nacida en Limón, y que se fue a Argentina a armar una carrera gloriosa con la Black and Blues, con la Mississippi, cantó con Papo. Dicen que le pegó a Papo, porque Dios. Papo era bastante machista. O sea, una cosa interesante. Y con esa fuerza y ese empuje vamos a oír Black Man Food, tema de Walter Ferguson, homenaje a los 100 años de Walter Ferguson, que le hacemos aquí en La Cabuya muy merecidamente. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Banana, I am man, Kalaloo. Chilling to you. la Andy con Cante. Entramos con las noticias del día de hoy. Los diputados rechazan proyecto que protegería a defensores de derechos humanos y los diputados votaron en contra de un proyecto de ley que buscaba defender a los grupos defensores de derechos humanos y eso fue con 14 votos en contra y 26 votos a favor. Posteriormente, la diputada oficialista Paola Vega pidió a través de una moción la revisión de la votación e instó a sus compañeros que reconsideraran esa votación, citando como ejemplo de derechos humanos a Jairo Mora Sandoval, Sergio Rojas o Alcides Parajeles. No obstante, los demás legisladores no quisieron cambiar la decisión. Monto que no recibirá Hacienda por amnistías tributarias equivale a casi 6 años de recaudación del IVA a la canasta básica. El 90% de los montos perdonados por Hacienda en la amnistía tributaria de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se concentran en 25 de las 14.000 personas físicas y jurídicas que se acogieron a la misma. Según los datos de la Hacienda enviados al diputado José María Villalta, a esas 25 empresas se les perdonaron sanciones e intereses por 175 mil millones de los 194 mil millones que dejó de recaudar Hacienda. Esos 194 mil millones que no entraron a las finanzas públicas equivalen a cerca de 6 años de recaudación con el IVA que se empezará a aplicar a la canasta básica. Y el APSE irá a huelga intermitente a partir del próximo 6 de julio. La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza informó que irá a huelga intermitente y los educadores lanzan esta convocatoria como oposición a la Ley del Empleo Público y los expedientes 21049 y 21097 relacionados con los servicios esenciales y las reformas al Código de Trabajo sobre el derecho a huelga. La APSE también convocó a su afiliación para que suspenda labores los días viernes 7, 11, 18 y 25 de junio y de no surtir efecto esas medidas a efecto de excluir la educación como servicio público esencial donde se prohíbe la huelga, que es el proyecto de ley número 21.097, proyecto de declaratoria de servicio público esencial. También está el expediente legislativo 21.049, que es la ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. Se procederá entonces a continuar el movimiento de huelga luego del periodo de vacaciones de medio año y a una huelga por una semana consecutiva. Eso señaló el comunicado. Bueno, Dudy, parece que vienen como días movidos, ¿verdad? Se esperaba que algo así sucediera debido a las reformas y a las cosas que ya se están empezando a aplicar. Y bueno, hay una estrategia ahí ciudadana. El jueves a las 9 de la mañana es la convocatoria que están haciendo del APSE. Sale de la Avenida Central. Exactamente. Bueno, la gente que se vea afectada por todo esto, pues es el momento de ir a poner las cosas en su lugar, ¿no? Creo que es importante comprender de que vienen muchas reformas, vienen muchos cambios y la verdad que este país puede seguir siendo un caos. Así que eso depende de usted, que no se escucha, que tome las cosas como deben ser. A ver qué sucede. Pero bueno, ya por eso dije que a veces aquí estamos así con una sensación densa porque entrar la mañana como contando estas noticias así, tan de golpe. Y bueno, no nos encontramos ninguna un poco más positiva aquí para compartir. Pero para eso hacemos un contrapeso con los temas que vamos a estar conversando hoy por acá. Y es que para eso nos acompaña don Oscar Jara, quien es el director del CEP Alforja en Costa Rica y presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Y hoy vamos a hablar sobre la publicación de un libro que se llama La Educación Popular Latinoamericana, Historias Claves, Éticas, Políticas y Pedagógicas. ¿Cómo está, don Oscar? Hola, Oriana, y bueno, Leo y todas las personas que trabajan aquí. Muchas gracias, con mucho gusto de estar aquí. Saludos a todas las personas que nos están escuchando y que tienen interés en los temas que ustedes cada vez están colocando como temas de reflexión en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Don Oscar, este libro, cuéntenos un poquito cómo nace, qué historias lo alimentan, qué procesos, qué se puede encontrar la gente en la publicación. Bueno, gracias. Precisamente vamos a tener una presentación, un lanzamiento del libro. Ya se hizo uno en la Universidad Nacional hace como 3 semanas y ahora va a haber aquí en la Universidad de Costa Rica el próximo martes 11 a las 5 de la tarde en el Auditorio de Biología para generar una reflexión en torno a un tema que nos parece muy relevante. Bueno, por lo menos a mí, que llevo años trabajando en el tema de la educación popular. Yo hice mi doctorado aquí en la Universidad de Costa Rica Y como parte de mi trabajo en distintos países de América Latina, en el CEAL, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, y mis estudios en el doctorado, siempre me interesó conocer mejor qué eran las experiencias que en la historia latinoamericana se habían desarrollado con el nombre de educación popular. Entonces, mi tesis doctoral trata sobre eso, precisamente sobre la relación entre educación y cambio social en la historia latinoamericana, y el libro recoge partes importantes, digamos, lo más relevante de la tesis, aunque tiene ya una formulación que no es solamente para la presentación académica. Ya la tesis se presentó hace un tiempo, y ahora lo que se busca es, digamos, compartir estas reflexiones sobre, primero, cuál es la relación entre educación y cambio social, cuál es el concepto de educación que tenemos, es decir, porque me parece que es importante hacer una reflexión más de fondo, eso podemos profundizarlo ahora, y luego la relación entre ética, política y pedagogía, como tres componentes inseparables de los procesos de formación que tenemos las personas y que a lo largo de la historia latinoamericana han tenido, digamos, distintos niveles de expresión y de manifestación. Entonces, el capítulo más largo es un recorrido por la historia latinoamericana sobre qué se ha entendido por educación popular. Primero, en los antecedentes que vienen desde la época del nacimiento de nuestras repúblicas, cuando Simón Rodríguez, digamos el mentor de Simón Bolívar, empezó a hablar sobre educación popular. Y cuando se empezó a identificar educación popular con instrucción pública. ¿Por qué? Porque era en el nacimiento de nuestras repúblicas nace la idea del derecho a la instrucción pública de todas las personas, que no como en la época colonial, en la cual estaba restringida, digamos, a sectores de la coloniales y de la nobleza, digamos, en ese caso. A partir de esta aspiración democrática, el concepto de educación popular continúa acompañando la historia latinoamericana, y es muy interesante cómo a inicios del siglo XX el movimiento sindical, el movimiento anarcosindicalista, el movimiento obrero y los movimientos socialistas van siempre acompañando sus procesos de organización y de movilización con componentes de educación popular. Surgen entonces, y sobre todo a partir de 1918, cuando se da la Reforma Universitaria de Córdoba, esa lucha grande contra una universidad cerrada, dogmática, aislada de la realidad y que se busca, digamos, una universidad comprometida, surge la idea de universidades populares, que es donde de alguna manera surge la extensión universitaria en América Latina. En ese contexto, ya el movimiento, los movimientos sociales empiezan a estar siempre acompañados por algún componente cultural, educativo. Uno va a ver que se constituye un sindicato y que inmediatamente hay círculos de lectura, bibliotecas populares, sesiones culturales. Y en las universidades populares, estudiantes y profesores y profesoras de las universidades van a las zonas obreras y empiezan a trabajar con base en los elementos de la realidad de ese momento, elementos que estaban trabajando en la universidad. Entonces ahí nace una primera idea de un compromiso entre la universidad y el movimiento social. Don Oscar, una preguntita. Devolviéndonos un poco, digamos, en este proceso de investigación histórico que usted desarrolla, si partimos como del aprendizaje como tal, ¿verdad? También podríamos ver cómo desde nuestra región estos procesos, quizás no en sí bajo el concepto de educación popular, porque no tenían este proceso de reflexión, de, ¿verdad? Como de evaluación, de monitoreo y demás, pero siempre han sido procesos como que han existido y que están, y que muchas veces, como bueno, estamos ahorita tratando de conversar por acá, han sostenido, ¿verdad? La organización en la comunidad, la transferencia de la tradición, de la cultura, y como un montón de otros símbolos que permiten que ahorita igual nuestra región, pues diría yo, pueda resistir, pueda organizarse de cierta forma y también pueda generar como nuevas maneras de estar. Entonces, digamos, eso como también para tenerlo como contexto para las personas que nos están escuchando y que también podamos como entender eso un poco. Porque a veces la gente, creo yo, entiende la educación como ir a la escuela, ¿verdad? Como nada más ese proceso formal que usted le llama instrucción, ¿verdad? Que es un poco diferente de este otro tipo de propuestas de las que estamos conversando. Bueno, precisamente la historia latinoamericana nos muestra, como venía diciendo, uh-huh. Que hay procesos educativos, procesos de formación de nosotros, nosotras, como ciudadanos o ciudadanas, que no pasan necesariamente solo por formas de un sistema educativo formal, y que los movimientos sociales siempre han ido acompañados de elementos de educación, de formación, de participación. Y ahí viene una concepción educativa. Uh-huh. Por eso, cuando hablamos de educación popular y hacemos este recorrido en la historia latinoamericana, vemos que hay distintas acepciones. O sea, una, especialmente esta que venía de las universidades populares, otra que viene vinculada a los movimientos y organizaciones. Uh-huh. Por otro lado, también se empieza a hablar como política del Estado en los años 40, en gobiernos como los de Perón, los de Getúlio Vargas en Brasil, o los de Cárdenas en México. Se habla de también políticas de hacer llegar, entre comillas, como destinatarios de la acción educativa del Estado, con la educación pública, como educación popular. Esa es una concepción. La otra es un poco lo que vos estás señalando y que tiene que ver con formas de autoeducación, de autoorganización, de autorreflexión, que tienen que ver con elementos mucho más complejos que solo los que se ven a nivel escolar. Y entonces, en los años 60, 70, empiezan a aparecer en América Latina muchas formas diferentes de acompañamiento de los procesos organizativos, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, las organizaciones urbanas. Y casi podríamos ver que todos los procesos organizativos en algún momento han tenido que generar un elemento de reflexión crítica sobre esa propia práctica. Bueno, ahí hay componentes también de lo que llamamos educación popular en un sentido mucho más amplio. Por eso es que, de manera global, no hay que confundir, digamos, sí, educación con escolarización. Uh-huh. Y a veces se dice, ¿cuáles son los problemas de la educación de hoy? Y lo que se habla es del sistema escolar. Esa es una parte de los procesos educativos. Sí. Nosotros nos educamos en relación a los contextos históricos, a las situaciones en las que vivimos. Eso nos va formando ideas, nos va transmitiendo valores, formas de comportamiento, relaciones humanas. Y esa educación pasa por muchos elementos que no tienen que ver solo con los procesos de escolarización o de instrucción. Y el otro problema es que muchas veces se confunde educación solo como con enseñanza. Es decir, hay alguien que enseña algo a otra persona de una manera casi como unidireccional. Ajá, que transmite la verdad, digamos. O sea, que ya está la verdad, ya está el contenido, uh-huh. Yo lo sé, y la otra persona es ignorante, no lo sabe. E incluso la palabra alumno significa el alumno, quien no tiene luz. Es decir, vendría a ser que el profesor o la profesora viene a dar esa luz, le entrega el saber ya hecho. Eso es lo que en los años 60 Paulo Freire empieza a criticar, lo que llama una educación bancaria. Es decir, con esta idea de que los conocimientos ya están, los contenidos están elaborados y hay que transmitirlos, es como que depositarlos en la cabeza de la gente como si fuera un banco, por eso habla de la educación bancaria. Ante eso, Freire opone la idea de una educación liberadora, es decir, de procesos a través de los cuales desarrollamos nuestra capacidad para aprender, para pensar, para analizar y sobre todo para actuar en forma transformadora sobre nuestra realidad. Y por eso es que hay una concepción de educación que está como cerrada a la transmisión de conocimientos, a la enseñanza, a la escolarización, y hay otra concepción que es mucho más amplia, que tiene que ver con cómo nos educamos a partir de todo lo que ocurre en nuestra vida, de tal manera que nos convirtamos en sujetos transformadores, en personas capaces de establecer nuevas formas de relación. Y por eso, cuando hablamos de educación popular, estamos hablando de procesos de construcción de democracia, de procesos de construcción de ciudadanía, de procesos en los cuales somos conscientes o nos vamos haciendo, digamos, conscientes de las situaciones que vivimos, pero no simplemente para aprenderlas, sino para transformarlas. Para generar, para proponer. Le recordamos a la gente que nos está escuchando, ya sea por la transmisión de Facebook Live, o que nos está escuchando por la radio, o que nos está escuchando por la radio en línea, que también pueden enviar sus comentarios, preguntas, aportes. Hoy estamos hablando sobre educación popular en el marco de la publicación del libro que se llama La Educación Popular Latinoamericana, Historias Claves, Éticas, Políticas y Pedagógicas. Para eso nos acompaña don Oscar Jara, quien es educador popular y sociólogo, director del CEP Alforja en Costa Rica. Pueden enviarnos sus comentarios, preguntas a la cabuya@vocesnuestras.org.

dicen yo man can walk, he don't walk on sandy. Young crow say him is a dicen yo man can walk, he don't walk on sandy. Look among his foot, he can wear lamb boots. La educación universitaria pública? A mí, porque me da la oportunidad de superarme. A mí, pues me gustaría entrar a una U pública. Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad. Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas. A mí, porque la U pública promueve el deporte. A mí, porque solo con beca puedo estudiar. ¿Y a usted, le importa? Somos U públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. Yo los invito a todos que puedan escuchar Radio 8 de Octubre. Va afine a nuestras luchas y a nuestra defensa, ¿verdad?, por los derechos. Donde toda esta información es muy importante, que lo puedan escuchar. Jueves de 8 a 10 de la mañana. Va a estar en vivo esta información. Por la 101.9 FM. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Estamos de regreso en La Cabuya y hoy estamos conversando con don Oscar Jara, quien es educador popular y sociólogo, director del CEP Alforja en Costa Rica, y que nos trajo su hijito recién publicado. Es un libro que se llama La Educación Popular Latinoamericana, historias claves, éticas, políticas y pedagógicas. Entonces, bueno, don Oscar, entrando como en un análisis más de protagonistas de este documento, ¿quiénes podríamos decir que son esas columnas vertebrales que han sostenido estos procesos en la región? Bueno, yo creo que lo que pregunta es muy importante. Es decir, cuando hablamos de educación popular, estamos hablando de procesos que son producto de fenómenos socioculturales de nuestra historia. Y no hay una sola línea, sino que más bien esto ha dependido también de las distintas tramas y acontecimientos importantes que han marcado la historia latinoamericana. Entonces, han sido principalmente los movimientos sociales, las organizaciones sociales y las personas que desde el ámbito educativo y organizativo han estado participando junto con la gente en la construcción de alternativas para unas mejores condiciones de vida para las mayorías populares. Entonces, ahí surgen los procesos de educación popular. En este recorrido histórico que yo hago en este libro, tomo en cuenta que, por ejemplo, en América Latina, a partir de la Revolución Cubana del año 59, hay también un cambio epistemológico en el sentido de que hasta antes, antes de ella, digamos, las corrientes principales del pensamiento eran copiadas de los marcos conceptuales de Europa y de los Estados Unidos. De Occidente. A partir de la Revolución Cubana, digamos, como que empiezan a surgir procesos propiamente desde América Latina que dicen nuestras propuestas tienen que salir desde nuestra propia realidad. Entonces surge la teología de la liberación, surge la teoría de la dependencia, la comunicación participativa, el teatro del oprimido, la pedagogía de la liberación. O sea, son fenómenos producto de nuestra propia historia que tratan de responder a nuestra propia realidad. Luego, es muy interesante porque Paulo Freire está exilado de Brasil a Chile, y en el contexto chileno, un poco antes del gobierno de Allende, que es la primera vez en la que se plantea la idea de tener un gobierno socialista elegido democráticamente, en ese proceso se plantea generar una política educativa, en este caso vinculado a la reforma agraria, que esté vinculado a los procesos de alfabetización, y eso marca en los años 70 un rumbo a los procesos de educación popular, que algunas veces se limita o se confunde con que Paulo Freire fue el creador de un método de alfabetización, pero eso no es cierto. O sea, detrás de ese método había una filosofía, y precisamente Paulo Freire pensaba la idea de todo un nuevo sistema de educación liberadora. Eso, paradójicamente, con el golpe militar que da Pinochet, hace que mucha gente que vivía en esos procesos, que estaba reformulando el trabajo de educación popular en Chile en los años 70, sale a otros países, incluyendo el nuestro, donde viene gente que empieza a difundir las ideas de educación popular, y los exilios, tanto de Argentina, de Uruguay como de Chile, crean más bien que surjan otros procesos de educación popular, y las dictaduras latinoamericanas a la vez van generando procesos de resistencia, como en el caso de Guatemala, como en el caso de Argentina, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, donde hay formas de educación popular que surgen como formas de resistencia a las dictaduras. Se podría decir entonces que es un común denominador en nuestra historia latinoamericana que ante estas situaciones de crisis, dictaduras, masacres, ¿verdad?, guerra, han surgido estos procesos. Y quizás me pongo un poco como analizar el contexto actual de nuestra región, ¿verdad?, donde hay oleadas de migración, hay asesinatos de defensores de derechos humanos, hay desprotección sobre ciertos sectores de población que están evidentemente en riesgo, ¿verdad? Uh-huh. Mujeres, personas con diversidad sexual, personas que se posicionan sobre su origen indígena o afrodescendiente. También estamos viendo estas crisis económicas y, bueno, en nuestro país, que quizás la gente dice, no, es que en Costa Rica eso no pasa y tal, pero bueno, estamos viendo una reforma fiscal que está viniendo también a precarizar muchos servicios, muchas necesidades. Estamos hablando de también propuestas de educación dual, por ejemplo. Podríamos decir que nuestro país está también en esta oleada de crisis y que quizás, bueno, este sería un momento en el que estas formas pueden ser una manera en la que nos organicemos y nos mantengamos unidos, ¿verdad? Claro, no, eso forma parte, estamos viviendo un periodo bastante crítico a nivel de nuestra propia historia por todos los cambios que significan con relación a nuestra propia cultura política, con relación también a los propios modelos de desarrollo que se impulsaron en nuestro país. Fíjate, la educación popular es un proceso que acompaña todo tipo de procesos sociales. Entonces, nosotros vamos a ver de distintas maneras, por ejemplo, esto que hablas, los procesos de migración, que responden a necesidades. La gente se organiza, la gente identifica sus derechos, la gente empieza a discutir y a reflexionar qué va a hacer, cuáles son sus alternativas. Esos son procesos de construcción de saber popular que aparecen dentro de esas formas, digamos, más informales de educación popular. Cuando enfrentamos una situación, por ejemplo, el debate que hubo aquí hace ya 11 años con relación al Tratado de Libre Comercio, al TLC, se generó un amplio proceso de educación ciudadana, de participación y de discusión, donde intervinieron los medios de comunicación masiva, intervinieron las universidades, se generaron procesos de reflexión en torno al modelo de país que eso nos imponía. Bueno, finalmente, desde mi punto de vista, desgraciadamente, no se impuso el Tratado de Libre Comercio como que fuera la alternativa que necesitaba el país, y eso estamos viendo también ya las consecuencias que nos traen en términos de procesos de privatización, procesos de pérdida de derechos conquistados, Y, por ejemplo, tenemos contradicciones muy fuertes. Tenemos un discurso formal e incluso una imagen de ecológica en nuestro país. Sin embargo, bueno, vimos que ayer la protección a los defensores de derechos humanos, a la protección de los derechos ambientales, es criticada, no se asume como una política en la cual todos y todas deberíamos estar comprometidos. Todos esos elementos son procesos de educación. Son procesos de educación que tienen dos signos. O pensado como para moldear nuestra mente en función de acomodarnos a las circunstancias que el modelo dominante nos está imponiendo. O son procesos en los cuales generamos capacidad crítica para pensar otro país que es el que queremos. Alternativas. ¿Cuáles cree usted que son los principales retos en el momento actual de nuestro país para poder generar procesos de este tipo? Bueno, primero tenemos que hacer una recuperación crítica de nuestra historia que nos permita también desmontar muchos mitos que nos han ido permanentemente recitando y que tenemos que confrontarlos con la realidad. Hay algunos mitos que tienen una base efectivamente real en procesos que aquí se construyeron y que tenían que ver con un modelo de desarrollo que no se trata simplemente de continuarlo, sino se trataría de adaptarlo a las nuevas circunstancias que vivimos, a las novedades tecnológicas, a los conflictos que estamos viviendo en el conjunto de la región, y no podemos ser sordos o ciegos o ciegas ante ellos. Por otro lado, la situación económica del país exige evidentemente un replanteamiento, pero un replanteamiento de carácter estructural más amplio. En los años 90, comienzos de este siglo, se empezó a hacer toda una discusión sobre la importancia de la integración centroamericana, la integración latinoamericana, como mecanismo que nos permitiera, en el contexto de la globalización neoliberal, construir otras formas de integración en la región, que fuera una integración desde los pueblos, que permitiera proteger el medio ambiente, que permitiera tener intercambios entre los recursos que tenemos en los distintos países. ¿Y qué es lo que ha pasado? Eso progresivamente se ha ido perdiendo y se nos ha ido imponiendo una lógica neoliberal, una lógica de privatización, una lógica en la cual los derechos sociales, los derechos ambientales, los derechos laborales se van cada vez más perdiendo. Y creo que hacer un análisis crítico también significa superar errores o problemas que hemos tenido heredados también de modelos que se han aplicado en el país. O sea, no hay que tener como una visión, digamos, como idílica de cosas que hay que como que replantear y repensar. Pero el tema es cómo como país construimos de manera democrática y dialógica estos procesos y cómo evitamos el que se impongan simplemente como recetas que ya hemos visto que no han funcionado en otros países y que al final de cuentas nos van a terminar afectando nuestros derechos de jubilación, van a afectar nuestros derechos laborales, van a afectar, por ejemplo, generando precariedad del trabajo y apareciendo como que son grandes soluciones estos procesos de privatización. Y, por ejemplo, hay el tema de la educación dual. O sea, yo creo que todavía eso es bastante polémico y en este momento no sé si ya ha quedado resuelto, está en un debate en la Asamblea. Ahí, sí. Y es un proyecto que lleva muchísimos años, pero que en varios países, por ejemplo en Chile, por ejemplo en el caso de México, hay muchas críticas con relación a lo que puede implicar de precarización del trabajo. Es decir, en lugar de reconocer, tiene una parte, digamos, que dice, bueno, ok, la formación de los y las estudiantes vinculados al trabajo es una cosa que es positiva. Pues, por supuesto, en la medida en que vinculamos la práctica con la teoría, es positivo. Pero si yo soy un estudiante que estoy en mi educación secundaria y que resulta que voy a estar no sé cuántas horas trabajando para una empresa de forma gratis, no voy a tener seguro, no voy a tener ningún ingreso y supuestamente me están dando un beneficio porque me estoy formando, al final se está ocultando lo principal, que estamos dando prácticamente apoyando a las empresas solamente con un trabajo precario y un trabajo gratuito. Entonces, hay consideraciones que son complejas, hay distintas modalidades a través de las cuales en América Latina, por ejemplo, se ha buscado vincular el trabajo con la educación, formas de formación profesional, de incorporar la vida con los estudios. Porque el gran problema cuando miramos educación solo como escolarización o educación solo como instrucción, pensamos que eso se da al interior del espacio educativo. O sea, educación es lo que pasa al interior de un aula. Y yo recuerdo siempre en una visita que hice a Colombia en un evento, entramos en un colegio muy grande y alguien había puesto delante de todos los números de las aulas, había puesto una J. Entonces, en lugar de decir aula número 51, decía jaula. Entonces, a mí me pareció un elemento crítico muy interesante a pensar. Es decir, entramos en el aula como si nos saliéramos de la vida, como que no tuviera nada que ver con lo que acontece. En lugar de hacer como lo que aquí ocurrió, y esa es una experiencia que yo creo que hay que trabajarla todavía y rescatarla mucho más, con la experiencia que impulsó el doctor Ortiz Gayer en los años 70 en San Ramón y en toda esa región, que llamó el Hospital Sin Paredes, con la lógica de que en lugar de que la gente fuera al hospital a atenderse, más bien que el hospital estuviera en las comunidades. Y se generaron espacios de participación, centros comunitarios de salud, existía el educador, educadora en salud, incluso estaba el mago de la salud que iba comunidad por comunidad trabajando sobre el tema de las vacunas, sí. Haciendo conciencia sobre la problemática de salud. Y a partir del eje de salud se incorporó el tema de la nutrición, el tema de la producción, la necesidad del agua potable, las condiciones de vida, la construcción de carreteras. Es decir, el programa Hospital Sin Paredes significó un desarrollo integral de las comunidades de forma participativa. Entonces yo agarro ese esquema y yo digo, bueno, ¿por qué no pensamos universidades sin paredes? ¿Por qué no pensamos escuelas sin paredes? Donde precisamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor, toda la problemática ambiental, económica y social, sean los temas que nos sirvan para reflexionar y discutir. Eso quiere decir que tenemos que mirar las disciplinas que ocurren dentro del aula de forma mucho más integrada. No tiene como mucho sentido ver que de 8 a 9 vemos una materia, de 9 a 10 otra, y eso, y están totalmente inconexas. Entonces, para nosotros o nosotras como alumnos, vamos a seguir un curso y tratar de pasarlo en lugar de que sea un espacio de sociabilidad, de reflexión, de desarrollo de capacidad de investigación, de desarrollo de capacidad de comunicación. Y por eso, educación es mucho más de lo que ocurre en la escuela, pero la escuela o el espacio educativo, el sistema educativo, debe responder a las necesidades y a las posibilidades que el contexto económico, social, político nos marca. Esos creo que son los principales desafíos para pensar una educación transformadora que nos conforme como personas críticas, propositivas, constructoras de democracia, capaces de dialogar, capaces de proponer con fundamentación y argumentos con los cuales entremos en el debate que necesita nuestro país. Nuestro país actualmente, y bueno, como retomamos, la región en general, ¿verdad? Porque ahorita estamos viviendo unos procesos gigantescos que están viniendo en detrimento de los derechos humanos, de las garantías, de las posibilidades de acceso a recursos, a servicios. Y bueno, esto también termina siendo un llamado a la organización. Como decía don Oscar, yo creería que en nuestro país el tema de la atención en educación ha sido un esfuerzo sostenido en el tiempo, ¿verdad? Vemos igual comunidades alejadas que tienen su escuela, que hay una persona, un educador, una educadora que hace las de profesor de todas las materias y de director inclusive. Pero bueno, ha habido como un interés de que realmente la educación o, bueno, la alfabetización, claro. Sí, el sistema educativo pueda llegar. ¿Y cómo entonces podemos también transformar estos lugares para que sean centros comunitarios que permitan que la gente reflexione, que los papás se integren, que sepamos qué es lo que está sucediendo y que también desde ahí se pueda generar algunos niveles de toma de decisiones, información, educación y así? Así diría yo en todos los espacios que hayan, porque si uno se pone a pensar en los retos, también de la mano piensa en posibles propuestas. Y yo creería que, bueno, de las personas que nos están escuchando en la radio, sí estamos en algún espacio, sí tenemos algún margen de acción, de posibilidad, de proponer, y no solo quizás de andar como tan críticos y tan irresueltos con todo lo que está pasando, sino más bien canalizar esa energía desde la propuesta, desde el diálogo. Es que la crítica siempre tiene que ser propositiva, ¿no? Sí. Y ahí sí, tal sí, vez sí. Retomo una cosa también como para que valorar. Creo que hay intentos muy interesantes. Hay maestros y maestras, profesores, profesoras. Hay el Instituto de Desarrollo Uladislao Gámez, de Desarrollo Profesional en el Ministerio de Educación. Hay gente que está haciendo investigación temática. Hay gente que está haciendo innovación pedagógica, utilizando nuevas tecnologías. Es decir, creo que hace falta divulgar más las experiencias de iniciativas y de alternativas que precisamente rompen con un esquema tradicional que no nos va a llevar a nada. Y precisamente ahí la importancia de que el sistema educativo, las formas a través de las cuales el sistema educativo contribuye a la educación en general, sean cada vez más adecuadas. Entonces, reconocer eso me parece también que es importante. Es importante. Y que por eso, el acceso al sistema educativo, el derecho, es un derecho. Es un derecho que es importante que haya una educación pública, gratuita, laica, de calidad, que sea inclusiva y que permita el desarrollo crítico de las personas. Eso creo que es un derecho humano que, por el cual hay que pelear. Pero cuando hablamos de una educación de calidad, estamos pensando entonces que en ese derecho se ejerza también el derecho al aprendizaje, a la mirada crítica, al desarrollo de la capacidad de investigar, al desarrollo de la creatividad. Sí. Y por lo tanto al vínculo entre la vida y el estudio, y que no sean dos cosas que vayan separadas. Por aparte. Entonces creo que hay camino que se está andando. Hay camino en el libro, don Oscar. Bueno, o sea, por ahí hay algunas propuestas. Sí, también le recordamos a la gente que está esta publicación que se llama La Educación Popular Latinoamericana, historias claves, éticas, políticas y pedagógicas, y que, bueno, don Oscar nos comentaba, es más una lectura por periodos políticos, entonces está muy interesante como recurso de aprendizaje personal, de utilización, si hay gente que nos está escuchando, igual, del movimiento social, de la academia, de organizaciones, o si usted no está vinculado a nada de esto, no importa, siempre es interesante, es necesario conocer sobre estos procesos que alimentan nuestra historia y entender un poco más nuestro contexto. Ahorita nos vamos a un saludo que nos envían desde las comunidades y ya regresamos para despedir el programa. Mi nombre es Roxana Reyes, vengo en representación de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura, ACUA, de El Salvador. Quiero felicitar a Voces Nuestras por estar cumpliendo 30 años de trabajo social. Esperamos que esos 30 años sumen más, con el objetivo de que pueda llegar a más personas, a poder incidir en otros espacios que les permita también desarrollar sus habilidades comunicacionales y a la vez puedan estas contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas de Costa Rica. La cabuya. Bueno, estamos de regreso aquí en La Cabuya ya para cerrar, pero antes de eso les queremos extender otra invitación. Va a haber un taller que se llama Herramientas Legales para Luchas Ambientales, que va a ser impartido por Edgardo Araya Cibaja. El horario es de 9 a 2 de la tarde, el próximo jueves 13 de junio, el lugar, el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, sede Omar Dengo, y es para todo público, es gratuito y el cupo es limitado. Si usted está interesado o interesada, puede escribir a ecologicosfeuna@una.cr o puede llamar al 8736-4442 o 8491-7491. Don Oscar, entonces nos vamos despidiendo. Cuéntenos un poco qué se puede esperar la gente en el lanzamiento del libro, si nos repite el lugar, la hora. Bien, va a ser interesante porque el próximo martes 11 a las 5 de la tarde en el Auditorio de Biología de la Universidad de Costa Rica va a haber una presentación y una reflexión, yo creo, diversa sobre temas que toca el libro y no solamente sobre el libro, sino miradas sobre lo que el libro está proponiendo y temas relacionados. Tenemos la ventaja de que es una mirada múltiple. Por un lado, está organizado por el doctorado en educación, va a estar la doctora Susan Francis, que es la directora. La mesa va a ser moderada por Eva Carazo, que es vinculada al movimiento ambientalista y que trabaja también en el Centro de Estudios Alforja y en la UNED. Cisca Raventós, socióloga, que fue asesora de la tesis. Teresita Cordero, del Instituto de Investigaciones en Educación, de la UCR, que además es en este momento la directora del Consejo Universitario, el doctor José María Gutiérrez, que es de la Escuela de Microbiología, uno de los más importantes investigadores que tenemos en el país en torno a estos temas, y por otro lado Vilma Leandro, que es educadora y psicóloga, también máster en procesos de evaluación. Entonces, lo que yo creo es que va a haber una reflexión muy interesante a partir de estos distintos aportes y que, por supuesto, van más allá de lo que solo el libro plantea, sino lo que el libro provoca, que es lo que espero que se genere, es decir, la idea de mirar críticamente y encontrar algunas pistas en nuestra propia historia de cómo podemos transformar los procesos educativos de procesos formales, memorísticos, encerrados en las aulas, a procesos de construcción de capacidades de ciudadanía, constructores de democracia, en fin, de capacidad de mirar críticamente y propositivamente ante las situaciones que vivimos. Bueno, desde La Cabuya le agradecemos muchísimo la participación, esta invitación exclusiva que nos vino a hacer, y si usted sigue ahí con la inquietud de seguir investigando, lléguese al auditorio a debatir con este montón de ponentes y compañeros, compañeras tan interesantes para reflexionar. ¿Dónde pueden conseguir el libro, don Oscar? Ah, bueno, también el libro ahí en la librería universitaria se puede conseguir, o si no, en el Centro de Estudios Alforja, teléfono 2280-6540. Buenísimo. Esto fue La Cabuya de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Por acá estuvo Oriana Ortiz, Leo León y Dani en los controles. Y bueno, don Oscar Jara de Alforja, que nos vino a compartir esta interesante propuesta. Muchas gracias. No se lo pierdan. Un abrazo. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.